Capítulo 05. El joven gurú. El rugido de los tambores llegó al salón de clases a través de la ventana abierta. Los estudiantes apenas podían quedarse quietos. Enormes tambores que se podían escuchar a kilómetros de distancia se calentaron y afinaron para el festival Ramleela en Dau Village, donde estaba nuestra escuela. El drama de una semana representó la epopeya completa del Ramayana. Estaba soñando con la India y tratando de imaginar el pueblo donde, según un pandit, había vivido en una vida anterior. El ritmo de los tambores alimentó aún más mi imaginación. Me vi a mí mismo como Rama, luego como Hanuman, el dios mono, luchando contra el malvado Ravana. La escuela, por otro lado, parecía muy aburrida. Porque yo, amo del universo y uno con Brahman, tuve que soportar otra hora de gramática inglesa. Apenas escuché una palabra de lo que dijo el maestro. Yo solo tenía 11 años y ya mucha gente se inclinaba ante mí y depositaba a mis pies regalos en forma de dinero, telas de algodón y otros objetos de valor. En las celebraciones religiosas me colgaban coronas de flores alrededor del cuello. ¿No sería mejor dejar la escuela y recibir más instrucción en el templo? Aunque Nané y Tía Repti estaban en contra, la idea seguía siendo muy tentadora, especialmente en tardes tan calurosas en un aula húmeda. De todos modos, mis largas horas de meditación y otras obligaciones religiosas me dejaban poco tiempo o concentración para la escuela. Cuando finalmente sonó el timbre, salí corriendo felizmente del salón de clases. Acompañado por varios admiradores, corrí a la plaza del mercado, ansioso por ser uno de los primeros en llegar al lugar del festival. El rugido de los tambores se hizo cada vez más fuerte. Ravi, te quiero como mi gurú. Ramjit declaró seriamente. Sus padres pertenecían a la casta Kshatriya, al igual que Nana. Su padre era capataz en los campos de caña de azúcar y llevaba con orgullo el sombrero de corcho kaki de capataz. Yo también, estuvo de acuerdo Mohan. Era un niño muy religioso que asistía regularmente a las clases de Sandhya, donde yo ayudaba a instruir a los jóvenes hindúes en sus deberes religiosos. El padre de Mohan era un vaisya y un rico comerciante de azúcar en la fábrica cercana donde mi padre había trabajado como ingeniero antes de casarse. Sonreí, orgullosa de su entusiasmo. No puedo hablar de esto mientras corro, jadeé entre respiraciones. Recientemente comencé a sentir dolor en el pecho. También sabía que era por fumar mucho. Hablaremos de ello más tarde. Muchos en nuestro pueblo buscaron mi ayuda espiritual. Algún día sería un gurú para miles de personas. En las estrechas rodeadas de cabañas de madera. Las calles de Dau Village ya estaban repletas de gente. Pasamos por delante de las tiendas decoradas con colores vivos hasta llegar a la gran plaza abierta del pueblo. Aquí se realizaba una parte del Ramayana todas las noches. Los vendedores ambulantes, alabando en voz alta sus productos entre la ruidosa multitud, vendían bebidas y comidas picantes como vara y chutney de mango, curry chana, chana asada y varios dulces indios como jilabi y rasguya en puestos y carritos, en bandejas y en enormes ollas. Aquí y allá se agazapaban lectores de líneas y adivinos, rodeados de multitudes de curiosos. Extendieron mapas y diagramas de la mano en el suelo. Tenía mucho dinero conmigo para gastar. En una caja de seguridad guardaba las sumas que los pretendientes depositaban a mis pies. Algunos pandits se encontraban entre los hindúes más ricos. También experimenté lo rápido y sin esfuerzo que se acumulaba el dinero. Las personas más pobres de castas inferiores a menudo constituían la principal fuente de ingresos de los pandit. Un experto que conocía se especializaba en pujas de buena suerte, que garantizaban al pagador ganancias en loterías y juegos de apuestas o simplemente prometían riqueza. Los pobres que regularmente ofrecían sus ofrendas siguieron siendo pobres, mientras que el pandit se hizo cada vez más rico y pudo presentarse como la mejor prueba de que su magia era efectiva. Yo estaba en primera fila esa noche cuando el experto hizo sonar una señal larga y grave desde una concha marina para abrir la obra. Los ejércitos enemigos se enfrentaron con sus coloridos trajes a ambos lados de la plaza del pueblo. Ya se estaban acercando, bailando al ritmo de los tambores. El malvado Ravana había robado a Sita, la esposa de Rama. Lo jugaba un joven con un sari de colores brillantes porque a las mujeres no se les permitía participar en el juego. Hanuman, el rey mono y verdadero héroe de la historia, había descubierto dónde estaba cautiva Sita. Rama se había alineado con sus hermanos y asistentes, reforzados por Hanuman y su ejército de monos, en formación de batalla contra Ravana y sus hordas. ¡Qué espectáculo tan impresionante y colorido! La batalla iba y venía, acompañada por el ritmo marcial del enorme tasa y los gritos estridentes de los espectadores. Disfruté cada momento y rápidamente olvidé que en la escuela a menudo actuaba como un Mahatma Gandhi, tratando de mediar entre hindúes y musulmanes, que a menudo se peleaban entre sí con insultos y puñetazos. La no violencia es deber de todas las castas. A menudo enseñaba a los hindúes. Por lo general me obedecían como su líder espiritual. Pero en el festival de Ramleela, yo, junto con cientos de otros vegetarianos y defensores de la no violencia, me regocijé por las hazañas de Hanuman y Rama en el campo de batalla. Cuanto más salvajes pudieron retratar la pelea los actores, más nos gustó. Mi madre me había enseñado minuciosamente el mensaje espiritual de la epopeya: Rama simboliza el bien y Ravana simboliza el mal. Su lucha fue un retrato de la batalla constante entre el bien y el mal que se libra en el corazón de cada ser humano. El aire tenso en el recinto ferial me hizo olvidar esto por unos momentos, pero cuando regresé tarde esa noche con Santi, Sandra, Ananda y Amar, me reintrodujeron en la batalla entre el bien y el mal que se libraba en mi corazón. ¿Por qué estuve sujeto a esta lucha si todo es uno? Estaba confundido. Brahman era la única realidad, todo lo demás era ilusión. Entonces el malvado Ravana ciertamente también era Brahma, como Rama, el avatara. Y como yo. En el trance del yoga yo era el amo del universo, libre de todas las preocupaciones, inquietudes e incertidumbres. Era solo una cuestión de mantener esta conciencia de trascendencia incluso cuando no estaba meditando. Quizás la única esperanza de emular a mi padre fuera retirarse por completo de este mundo de ilusión. Pero ¿cómo podría entonces convertirme en gurú y enseñar a otros? El hijo menor de Tiarepti, Amar, fue uno de mis alumnos más apasionados. A los 5 años me recordaba mucho a mí cuando tenía esa edad. Quizás por eso me gustaba tanto. Ya realizaba su propia puja ofreciendo agua al sol todas las mañanas. También mostró un celo religioso inusual en otros aspectos. Le instruí en meditación y le enseñé mantras especiales, por lo que me tenía en gran estima. Últimamente no te ves bien, Ravi. Me preocupa tu salud, me dijo mamá seriamente cuando me senté a su lado a la mañana siguiente. Estás tan pálido y siempre tosiendo. No me pasa nada, mamá. Dije, estoy bien. Un repentino ataque de tos me interrumpió. Ravi. El tío Kumar necesita llevarte al médico antes de ir a Inglaterra. No me pasa nada, mamá, dije con dolor, jadeando por aire. Cómo me dolía el pecho, sobre todo en la zona del corazón. Has estado tosiendo constantemente durante semanas. Te escucho todas las noches. No es nada malo, no te preocupes, mamá. Todo el mundo tose de vez en cuando. ¿Cómo estás hoy? Se usaba para carne. Solo en un campo, fumé mis cigarrillos, uno tras otro, inhalando profundamente en cada calada. La peor parte fue que tuve que robar los cigarrillos para mantener mi hábito en secreto a pesar de que tenía dinero, y eso fue lo que más atormentó mi conciencia. La batalla entre Rama y Ravana estaba realmente furiosa en mi mente y fui completamente incapaz de influir favorablemente en su resultado a pesar de mis fervientes oraciones a Hanuman. Sentí vacío por primera vez esa mañana cuando, camino a la escuela, fui recibido por los devotos de la manera habitual, Sitaram, Panditji. No fue la conversación con mamá en la que mentí lo que me molestó, no, fue una experiencia matutina lo que me molestó. En una mano había sostenido una pequeña jarra de bronce, una lota, con agua bendita como ofrenda de purificación, y con la otra había colocado una flor de hibisco sobre la cabeza de la vaca, como de costumbre. Me incliné en adoración, cuando de repente el gran animal negro bajó la cabeza con un bufido de advertencia y se abalanzó para dar una estocada. Salté hacia atrás y pude esquivar los cuernos en el último momento. Dejé caer la lota y el rosario y salí corriendo. Dios mío, me atacó. Tuve suerte de no haber desatado a la vaca todavía. De repente, la cuerda retuvo su cabeza hacia atrás, justo cuando pensé que sus cuernos iban a empalarme. Conmocionada y sin aliento, miré desde la lota comprimida, las cuentas de oración y las garras que golpeaban furiosamente hasta esos grandes ojos marrones que me miraban con odio. Atacado por mi Dios. La había adorado fielmente todos los días durante años. 2 horas después, cuando iba camino a la escuela, todavía temblaba por dentro, pero ya no de miedo, sino de tristeza atónita. ¿Por qué? A menudo tenía miedo de Shiva y Kali y también de otros dioses, pero siempre había admirado a la vaca. Nada me gustaba más que llevarla al pasto y controlarla. Siempre los había tratado, como a todos los demás animales, con la mayor amabilidad. ¿Por qué este dios me estaba atacando? La pregunta ya no debería dejarme en paz en el futuro. Ni siquiera Gosine supo responder a esto.